crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Ritmo, Sabor y Salsa. Nos escuchas a través de rutalatina.musicagratis.website y estamos muy contentos de contar con tu presencia. Conduce Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. ¡Comenzamos! Una nueva etapa musical ha comenzado. Ha comenzado. Llegan, caen hasta ti, desde el cielo de tambores, Nietzsche. Cielo de tambores, es Nietzsche. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Ritmo, Sabor y Salsa. ¡Comenzamos! Y ya estamos aquí con todos ustedes, amigos, y pues vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros amigos, nada más y nada menos que de... ¡Cielo de tambores, Nietzsche! Para todos ustedes, en vivo y en directo desde aquí de la Radio La Ruta Latina Internacional. Y pues bueno, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y pues vamos a escuchar todo acerca de la trayectoria de estos grandes artistas mexicanos y también un hermano colombiano que nos visita. Ya nos platicará él exactamente de dónde es. Y pues bueno, ¿qué les parece, amigos, si iniciamos con una semblanza de lo que ha sido la trayectoria de su director, Rodolfo Ansaldo? Rodolfo, cuéntanos, ¿cómo nace la idea de Cielo de Tambores, Nietzsche? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes y les agradecemos la invitación aquí a la radio La Ruta Latina. Les agradecemos la invitación. Y pues bueno, mira, nosotros somos una orquesta, nosotros decimos que es 100% mexicana, aunque tenemos en nuestras filas algunos extranjeros. Nosotros decimos que es mexicana porque pues es una manera de hacer un homenaje al legendario grupo Nietzsche, pero de México para el mundo. Así es. Eso que nos estás comentando, Rodolfo, es muy interesante porque pues muchas personas identifican al grupo Nietzsche con los temas que tienen. Y sí nos gustaría que tú nos contaras cómo se da esto de Cielo de Tambores, Nietzsche, por el asunto, tú sabes, de los registros y que si te puedes presentar o no te puedes presentar, porque pues sabemos que por ahí hay algunas personas que tienen algunas dudas, y qué mejor que saberlo de ti, que eres el director de Cielo de Tambores, Nietzsche. Pues sí, mira, fíjate que esto nació, nosotros somos de familia de contadores, entonces nuestras fiestas siempre eran en el Salón La Maraca para el aniversario, 8 horas, 9 horas, y pues todos los grupos pasaban de aquí, de México, y algunos extranjeros llegaban a pasar aquí por nuestra fiesta. Y yo era el encargado siempre de la organización de los grupos, y quién iba primero y quién iba después. Y a pesar de que yo ya tenía algún tiempo cantando, entonces de ahí nació esta inquietud, y decían, no, pues hasta eso te quedaba para que hiciéramos un grupo de amigos y que cantáramos. Y empezamos a cantar las de Nietzsche y empezamos, y así nació de alguna manera el proyecto. Entonces dijeron, pues sí, pero hay que hacerlo profesionalmente. Pues sí, pero para hacerlo profesionalmente pues necesitamos, como tú dices, la parte legal. Y entonces pues nos abocamos a esa cuestión, ¿no? Obtuvimos el registro de Cielo de Tambores, Nietzsche, y le pusimos así, pues en honor, te digo, al legendario grupo Nietzsche. Y a la canción y al disco que es el más vendido de Nietzsche. Así es. Es el disco de Cielo de Tambores. Y pues en honor a ellos iniciamos esta aventura. Y pues gracias a Dios se pudo dar todo, ¿no? O sea, las cosas vienen así, a veces caen de sopetón, a veces sin que te muevas te caen las cosas. ¿Cuántos años ya tiene la agrupación? Vamos a cumplir 5 años este octubre. ¿Octubre? ¿Ya había habido músicos en tu familia? Sí, sí, te digo que yo cantaba ya desde antes. Desde antes. O sea, yo estoy cantando desde los 14, 15 años aproximadamente. Entonces yo ya estaba metido de alguna manera en el ambiente. Claro, obviamente sí. Que se vino a integrar más cuando tengo las fiestas del despacho, pues era yo, siempre es el que súbete a cantar, ¿no? Y súbete a cantar, y entonces pues se fue armando todo eso con todos mis amigos, los músicos que son, te digo, pues Atracción, Orquesta, Controversia, La Rebe, todos los músicos con todos que hemos participado, y todos ellos son grandes amigos míos. Inclusive cuando en su momento estaba la Sonora Santanera con Don Carlos Colorado, pues también eran clientes del despacho, y pues obviamente venían a las fiestas, ¿no? En las fiestas efectivamente hacíamos las convivencias, y pues ahí a cantar con la Santanera y todo. O sea, digo, ya eso ya viene de tiempo, y gracias a Dios pues se me dieron todo para hacer este proyecto, y pues nuestro logotipo está registrado. Así es. Ya lo ves, este logotipo pues está registrado. Claro que sí. Y el pendiente. Nombre. Así es. Estén pendientes, amigos, porque pues aquí tengo unos discos y unos videos que van a hacer para todos ustedes. Y bien, aclarado el punto, porque es muy importante aclarar esto para no dejar por ahí dimes y diretes, y que mejor que sea de tu voz. Pues mira, estamos escuchando de fondo el intro que nos acabas de traer. ¿Y qué te parece? Sí, pues lo dejamos que corra para que la gente sepa un poco más acerca de lo que es Cielo de Tambores Niche. Así que quédese con nosotros, amigos, escuchen este intro, y conforme va pasando el programa, pues vamos sabiendo más acerca de esta excitante y exitosa carrera de nuestros amigos de Cielo de Tambores Niche. Continuamos. Ha comenzado. Llegan, caen hasta ti, desde el cielo de tambores, Niche. Cielo de tambores, es Niche. Cielo de Tambores, Niche. Ya estamos de regreso con todos ustedes, amigos, aquí en la radio La Ruta Latina Internacional. Este es su programa Ritmo, Sabor y Salsa. Les recuerdo que hoy estamos entrevistando a nuestros grandes amigos de Cielo de Tambores, Niche. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien. Buenas tardes. Ya estamos así como que agarrando más calorcito, ya estamos entrando en carrera, y pues bueno, ¿qué tal ese intro? ¿Dónde se llevó a cabo, Rodolfo? Pues mira, es una manera de presentarnos, y de alguna manera ahí hace hincapié que nace una nueva etapa musical. Queremos presentar los temas de nuestro primer disco. Son temas inéditos y un cover que traemos por ahí, y que pues gracias a Dios ha sido bien aceptado por la gente, y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Ya por ahí lo pueden conseguir, ya saben, en alguna tienda de, Made in Tapeits de prestigio. Made in Tapeits, soy totalmente San Felipe. Somos totalmente San Felipe. Claro que sí. Okay, muy bien. Y pues bueno, ya tienes un heredero que está aquí con nosotros y que lo vamos a presentar. Él es Rodolfo Ansaldo Jr. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues estamos muy bien aquí trabajando con ganas y soy vocalista de Cielo de Tambores Nietzsche. Pues bienvenido aquí a la radio La Ruta Latina Internacional y nos acompaña también directamente nada más y nada menos que de Cali, Colombia, también en la voz, nuestro gran amigo Jorge Cristian. ¿Cómo estás? Jorge Cristian, ¿cómo estamos a toda mi gente mexicana? Esperamos que le estén pasando chévere. Cielo de Tambores Nietzsche, vocalista, Cristian para servirles. ¿Qué tal el tonito y el feeling colombiano? Ya viene la fiesta de la independencia de Colombia. Ya viene la independencia de Colombia. Bueno, pues ya estamos listos. Bien, cuéntanos acerca de tu trayectoria dentro de Cielo de Tambores Nietzsche, por favor. Rodolfo Junior, ¿cómo fue que llegaste a esta agrupación? Bueno, pues yo tengo 3 años aquí ya compartiendo escenario con estos grandes compañeros, con esta familia que realmente somos Cielo de Tambores Nietzsche. Y son 3 años que vamos mejorando poco a poco con los consejos de mi amigo Chris, de mi papá, de Jesús. Me apoyan mucho y vamos mejorando, vamos echándole muchas ganas y compartiendo con la gente todo esto que sabemos hacer, que es hacer música. ¿Qué sientes estar trabajando al lado de tu padre? No, pues es algo súper importante. Es algo gratificante porque es algo que a los dos nos une. La música es, o sea, tenemos los mismos gustos y está muy padre poder compartir con él momentos importantes, o sea, vivencias que en alguna otra etapa de mi vida yo no me las hubiera imaginado. Y de entrada estar en el escenario con mi papá enfrente de 5,000, 10,000 personas, wow, es algo impresionante. Impresionante. ¿Qué edad tienes? Eres muy joven. Tengo 23. 23 años. Muy bien. Y cuéntanos, Jorge Cristian, Londín. Londín es tu apellido, ¿de qué origen es? Lomán, ¿de qué origen es? Yo soy de Cali, Colombia. ¿Y el apellido? Lomán Salazar es español, se puede decir. Español también. Sí, gran variedad de apellidos. Curioso, amigos. Ansaldo, que es vasco, y Londín, que es Lomán. Ay, yo con Londín y Lomán. Ya no sé escribir, amigos. Y pues bueno, es lo bonito de transmitir en vivo. No lo vamos a editar porque pues esto le pone como que más saborcito. Prometo que me lo voy a aprender. A ver, nuevamente, dínoslo. Jorge Cristian Lomán Salazar para servir. Lomán Salazar, es más, ya que nos está dando su... Una plana, Lomán, y lo pueden buscar ahí en Facebook. ¿Sí tienen vías de contacto antes de ir al corte? Claro que sí, mira, nuestras vías de contacto en el Facebook es Cielo de Tambores Nietzsche y Cielo de Tambores Rodolfo Ansaldo. También está nuestra página oficial, porque por ahí ya sabes que están los piratas. Ay, aquí entonces, no, en México, ¿no? Están algunos que nos han pirateado tanto las páginas como el Facebook. Entonces, está la página es Cielo de Tambores Oficial. Uh-huh. Y tenemos un grupo que se llama Cielo de Tambores Comunidad. Comunidad. Ajá. Bien, amigos, pues bueno, ¿quién me presenta el siguiente tema? A ver, se echan aquí la bolita uno al otro. Bien. Vamos a presentarte unos temas de nuestro primer disco, que como te digo, son temas inéditos y que pues gracias a los sonideros, fíjate que los sonideros les agradecemos mucho porque gracias a ellos estos temas han salido adelante. Claro que sí. Y obviamente, ¿no?, nosotros los tocamos en los eventos y a la gente les gusta. Bien. Entonces, vámonos con este tema que se llama Entrégate y es en voz de nuestro gran amigo Ricardo Ramírez. Así es, quédense con nosotros, amigos, están en Ritmo, Sabor y Salsa. Ellos son Cielo de Tambores Nietzsche. Continuamos. Profundamente y sentir la magia. tan de repente. Tus deseos antes contenidos, entrégate sin miedo, sin medida, solo entrégate. Has sido amante mía, yo te hice ustedes, amigos. Qué bueno que sigan con nosotros aquí en la radio La Ruta Latina Internacional. ¿Y qué tal este tema? Entrégate. No, pues yo ya estoy así como que inspirado y como que nuevamente me llega así como que el amor anda rondando nuevamente por este estudio. Chicas, estén pendientes. Rodolfo, cuéntanos acerca de este tema, Entrégate. Pues mira, este es de nuestra primera producción y pues te traemos tres temas, porque pues son los más representativos de nuestro disco, de nuestra primera producción. Ya, de hecho, ya estamos buscando los temas para la siguiente producción. Y pues sí, temas originales pues para acrecentar la discografía de lo que nosotros estamos tocando en nuestros conciertos. Claro que sí, eso es muy importante, porque de alguna manera pues también aflora la imaginación, el talento, ¿verdad?, de nuestra gente mexicana. Y pues bueno, qué bueno que sea aquí en la radio La Ruta Latina Internacional, en donde estamos también dando a conocer estos temas. Y algo que me gustaría señalar es que, pues bueno, gracias a la trayectoria que tú tienes y a los temas que nos estás presentando, hay por ahí uno que quisiera que escucháramos después, en el siguiente corte, que los hizo merecedores de un galardón. Sí, fíjate que fue una, ahora sí que una experiencia así bien bonita. Rápido te la platico. Estábamos tocando nosotros en Toluca, allá en las pistas de las estrellas, y estaba una pareja de novios. La muchacha le gustó mucho cómo tocamos y que tocáramos esa canción porque el novio es de Sinaloa. Sí. Entonces, ahí a la muchacha le gustó porque pues la canción es un cover de banda. Se llama Mi Primer Anhelo. Se llama Mi Primer Anhelo. Mi Mayor Anhelo. Ay, sí. Y bueno, a la muchacha le gustó tanto que le dijo al novio: ¿sabes qué? Yo quiero que ellos vayan y toquen en nuestra boda. Y la muchacha se acercó, pidió la tarjeta y todo. Y yo le dije: sí, nos van a hablar para ir a Sinaloa. ¿Y qué crees? Que sí. Sí les llaman. Nos llamaron. En el disco que obsequiamos a varias gentes en esa fiesta, va nuestro disco. Y le gustó a un locutor. Ese locutor se lo pasó a otro. Y de alguna manera llegamos hasta la Asociación Nacional de Locutores. Wow. Porque les gustó mucho el tema y eso nos hizo acreedores al micrófono de oro. Al micrófono de oro. Ajá. Muy bien, ¿no? Pues enhorabuena y muchas felicidades. A nosotros nos da mucho gusto que gente con talento sea galardonada porque, pues, eso nos impulsa, nos catapulta para que nosotros podamos seguir adelante, haciendo a un lado todos esos egos y banalidades, porque la verdad. Yo no quisiera comentarlo, es lamentable el hecho, amigos, que nosotros sigamos, juzgando a todos aquellos en lugar de ponernos a hacer algo, de verdad. Entonces, vamos a ser conscientes de nuestro inconsciente, lo vuelvo a repetir, para que después no digamos que fue cuestión del destino. Estas cosas que, en este caso, el grupo Cielo de Tambores Nietzsche, representado por Rodolfo Ansaldo, han ganado este galardón. No se los regalaron, amigos. Ellos se lo ganaron a pulso. ¿Qué tuvieron que pasar para que esto llegara a sus manos, Rodolfo? Pues te digo, mira, las periferias ahí para hacer las grabaciones y todo eso. Y te digo, y contamos ahí en ese entonces, yo conté con el apoyo de Ivy Jiménez, uh-huh. En los arreglos y todo eso. Y el que puso voz a ese tema es el señor Ricardo Ramírez. Bueno, ¿y qué tal si vamos a escuchar ese tema? ¿Tú lo presentas? Claro que sí. Pues este tema se lo quiero dejar dedicado especialmente a mi hija Aline. Y recuerda que te quiero mucho, hija. El tema es Mi Mayor Anhelo. Estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. estamos de regreso con todos ustedes, amigos, aquí en la radio La Ruta Latina Internacional. Les recuerdo que soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio, y quiero invitarlos a que nos escuche también los días lunes y viernes a partir de las 10 de la mañana, en vivo y en directo a través de Romántica 1380, programa Vida, Equilibrio y Armonía. Y bien, pues, híjole, qué tema, Rodolfo, tan bonito y tan inspirador. Y pues mi mayor anhelo, y se lo dedicas nada más y nada menos que a tu hija Aline. Cuéntanos. Ay, es que esa niña, esa es la alarma que ella tiene para levantarse. Ah, sí. Y déjame decirte. Ya hasta te gusta el tema. Déjame decirte que el tema creo empieza a sonar desde las 5:30 de la mañana. Son las 6:15 y a veces tengo que ir a levantar. Y entonces el tema se repite y se repite y se repite. Por eso ahorita dije, ese tema se lo voy a dedicar a mi hija. Además que, digo, es una parte fundamental, mi familia, mi esposa, claro, está Pau y Aline, ellas son las encargadas de que todo esté al corriente, que todo esté bien para que cuando lleguemos nosotros ya prácticamente nos enfundamos en el caparazón del cielo de tambores y vámonos. Y ellas nos tienen listos los discos que vamos a regalar, preparan que la maleta tenga las aguas, porque llevamos nuestras aguas, nuestras toallas y todo lo que nosotros ocupamos en nuestras presentaciones, pues ellas ya lo tienen listo. Entonces por eso te digo, ellas son las encargadas de que salgamos también bien guapos y bien bañaditos y perfumaditos. Eso era todo. Pues te comento, Rodolfo, que en mi breve trayectoria en la radio, pues son pocos contados, dicen, por ahí con los dedos de la mano, las personas que nos cuentan este lado íntimo. Con esa sencillez, porque pues hay una palabra que está muy de moda, que es el ego, y pues muchas personas lo tienen desbordado. Aquí en la radio La Ruta Latina Internacional también nos interesa que personas de otros países que nos están escuchando pues conozcan qué habita en el corazón de los artistas mexicanos. Y qué te parece si aprovecho y abusando de tu confianza, pues mándales un mensaje a tu familia. ¿Qué les quieres decir? Pues mira, si no me gana el sentimiento, sale con ganas. Pues mira, yo quiero agradecerle mucho a Pau, porque la verdad ella nos aguanta a veces las desveladas y todo. Ella nos está monitoreando prácticamente todo el trayecto de ida y de regreso, porque tú sabes que pues la situación que vivimos aquí. Así es. Entonces ella nos está al pendiente de nosotros y cualquier cosa. Ahí tenemos también a nuestro ángel guardián, que luego que se llegó a descomponer, que se llegó a parar, que falló esto, cualquier cosa. Ahí sale el ángel guardián, que se llama Roberto Viedo, a ir para él, a echarnos la mano, a transportarnos, a llevarnos, a jalarnos. Y la verdad, pues, todo eso conforma lo que es la parte de atrás de Cielo de Tambores, que muchas veces no se da uno cuenta. Y te digo, pues, mi hija, pues ella hace las grabaciones, embolsa los discos, digo, ya está listo, falta esto, falta el otro. Ella está al pendiente, las dos están al pendiente de todo. Te comento esto, Rodolfo, porque la familia es la parte fundamental. Fundamental, y hemos sabido de muchos grupos y muchos artistas que han, sucumbido ante, no sé, las drogas y otras cosas, precisamente porque el núcleo familiar está dañado. En el siguiente corte vamos a regresar contigo, Jorge Cristian, porque tú estás fuera de tu país y nos cuentas un poco acerca de la nostalgia que sientes de tu familia. Sí, preséntanos el siguiente tema, por favor. Y mira, este tercer tema se llama Quiero Mirarte y va dedicado para todas las chicas guapas que nos están acompañando en este momento. Siga con nosotros, esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Quiero mirarte, no quiero extrañarte. Estos latidos son mil residuos de una ilusión. Aunque al amarte por un instante, me propongo embriagarte de amor. Hoy quiero convencerte que el simple mirarte es una ilusión. Yo solo te falta un corazón roto. Continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Ritmo, Sabor y Salsa, y quiero invitarlos a que me busquen en Facebook. Estoy como Gilberto Barcelata. Ahí, por favor, mándenos una solicitud de amistad. Tenemos una fanpage. Si gustan darnos me gusta, ¿verdad? Porque estamos ahí para ir creciendo las... dice un amigo, Gilberto, no son redes sociales, son redes mercantiles. Pero bueno, lo que tenga que ser. El chiste es que estemos en comunicación con todos ustedes y pues puedan ver ahí las novedades que tenemos acerca de la trayectoria de estos grandes artistas que estamos presentando en exclusiva para todos ustedes. ¿Qué tema? Quiero mirarte. Cuéntanos brevemente, por favor, Rodolfo. Pues sí, mira, ese tema, un tema muy romántico y te digo, cantado magistralmente por nuestro amigo Quique Ramírez. Un saludo. Entonces, para él. Pues sí, un excelente cantante y pues le agradecemos que nos haya prestado su talento. Estas canciones. Muy bien, y pues antes de ir a este tema, pues estábamos como nostálgicos con el asunto de la familia y lo complicado que es estar fuera de casa y lo fácil que es ser presa de algún vicio, y lo digo como es, porque las cosas así están, Rodolfo, aquí no hay que esconder absolutamente nada. Tú vienes de Colombia, ¿tu familia está allá? Está allá, está mi familia, está mi madre, está mi papá. Están mis hermanas. Y tu perrito. ¿Y cómo es que llegas a México? Pues lo que pasa que estaba yo allá, me llama... Estaba aburrido. Me quise dar unas vacaciones para aquí a la Ciudad de México. Y haz de cuenta que me topé con el señor Rodolfo. Sí. Que ha sido como mi padre porque... empecé con unas orquestas que no quiero mencionar. Y yo que yo quisiera que el pueblo mexicano se lleven como hermanos, que en las orquestas que yo he estado, que no quiero mencionar su nombre, hay envidias, y en este grupo siempre ha habido, nos queremos como familia. Haz de cuenta que aquí no veo envidias de que, oye, que dame eso. Aquí todos nos compartimos todo, ¿no? Y quiero decir, no compartimos todo en el aspecto de malo, ¿no? En el aspecto bueno, de que no hay envidias. O sea, yo lo veo como familia. Y te digo mi padre porque él ha sido como mi padre, porque es una bella persona y no porque esté aquí. Me ha aguantado, ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y nos vemos como una familia, porque si te das cuenta, en la orquesta que no quiero mencionar, ha habido envidias. Y yo le pido a todos los hermanos mexicanos que se quieran como hermanos. Así es, un excelente mensaje. Oye, en la radio La Ruta Latina Internacional, pues nos escuchan en todo el mundo y seguro es que te están escuchando en tu bello país. ¿Qué quieres decirles a ellos? Pues que quieran mucho a los suyos, porque antes que nada somos seres humanos, todos tenemos un valor que nadie lo puede pisar. Todos tenemos un valor, no, pues déjate de extranjeros, seamos mexicanos, seamos de donde sea. Ante todo somos seres humanos y tenemos un valor. Así es. ¿Cuánto tiempo tienes en México? En México tengo 7 años. 7 años, pues ya, años. Ya eres prácticamente chilangolés. Chilangolés, pues sí, él es... Dicho que a todos acostumbra uno, menos a no comer. Menos a no comer. Pues él es Jorge Cristian. A ver, danos tú tu apellido otra vez. Lomán Salazar, para servirle a toda mi gente mexicana. Bueno, y pues bueno, ahora sí vamos con el junior del grupo. Pero por ahí se me están pasando dos que creo que les dio sueñito, no sé qué les pasó. Envíales un saludo, por favor, porque hay más integrantes. Sí, claro, lo que pasa es que, ¿qué crees? Que la verdad llegamos tarde de trabajar y yo creo que la verdad les dio sueño, como tú dices, y no lograron llegar. Ahí a nuestro amigo Jesús Ramírez. Sí, es un saludo para él. Para él, el saludo, y para Ezequiel Tamariz. Tamariz, un saludo para ellos. Le estamos haciendo bullying. Lo cierto es que son personas muy trabajadoras y se entiende. Sí, se entiende. Además, pues luego los horarios. Nosotros como comunicadores pensamos que tienen todo el tiempo del mundo, pero la verdad es que sí, se ven bastante desvelados. ¡Ah, no es cierto! Se ven cansados. Se ven atropelladones. No, la verdad, se ven enteros. Bien. Rodolfo Junior, en el siguiente bloque vamos a platicar contigo, pero creo que tú nos quieres hacer mención especial del siguiente tema. Claro que sí, pues ahora vamos a ver una serie de temas que grabamos en la Arena Ciudad de México. Es un concierto en vivo y es parte de los discos que les estamos dejando, ahí están los temas. El tema que viene a continuación es el tema de Nuestro Sueño, la voz de nuestro amigo Jesús Ramírez. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. estoy viviendo el sueño de ser tu único dueño. ¿Ustedes? Del amor. We'll be right back. Continuamos con todos ustedes, amigos, transmitiendo desde la radio La Ruta Latina Internacional. Un saludo a nuestro gran director Ricardo Di Martino, que ya está por ahí poniéndose las pilas con los temas y demás. Y la verdad es que estamos muy de buenas, muy contentos, porque todos estos temas pues hacen que nuestra mente vuele, las sensaciones y las emociones se sienten a flor de piel, ya que todos y cada uno de nosotros, los que nos gusta la salsa y a los que no, estamos identificados con algún tema del grupo Niche, y qué bueno que vamos a escuchar con Cielo de Tambor Niche, con ese estilo tan peculiar que a todos nos pone a bailar. Pues yo ya aquí les decía, espérenme, suéltenme, quiero bailar, porque yo nada más estoy aquí sentado atrás de este micrófono, ya me quiero mover y me quieren poner a llorar aquí con todas estas cosas. Pero qué bueno que nosotros podamos ver, que nos permitan ustedes ver un poco hacia el fondo de su corazón y lo que está sucediendo, porque finalmente somos seres humanos, Rodolfo Junior. Sí, claro, y como bien lo comentas, mucha gente se identifica con cualquiera de los temas de Grupo Niche que nosotros estamos también trabajando, porque hay una gran variedad de canciones, ya sea de amor, de desamor, de desengaño, de todo, y la verdad hay temas muy románticos que la verdad me gusta cantar mucho cuando estoy en el escenario, porque luego... para animar a la muchachada, por así decirlo, a todas las chicas que van a vernos. Eso. Oye, ¿y cuál es el tema que más te gusta de los que interpretas? La de ¿Se pareció tanto a ti o Busca por dentro? Cualquiera de las dos me encanta. Oye, ¿y no sabías que uno de los trámites aquí en la Ruta Latina Internacional es que los cantantes pues hagan un solo? A ver qué tal ese de Amor, ¿se pareció tanto a ti? ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? Eso, pues un fuerte aplauso, porque ellos sí cantan, amigos, ellos sí cantan, porque luego de repente nos da pena ajena que se va la luz y siguen como cantando, ¿no? O se les adelanta la música. Y pues bueno, un saludo para todos esos amigos que pues también hacen sus pininos, pero a ver, ¿nos quieres decir algo, Rodolfo? Acuérdate que cuando uno va, por ejemplo, a televisión, que nos pasa a nosotros. Para allá iba, ya te adelantaste, porque ustedes van mucho a televisión y vamos a hablar acerca de eso. Claro, adelante. Pues ahí obviamente los temas nos los piden para hacer playback por cuestiones de tiempo, técnicas, no sé, y demás. De técnico. Entonces, básicamente, pues esa es la cuestión. Ahí es cuando llega a pasar algunas veces. Pero la mayoría de todos nuestros compañeros músicos, una vez que tú estás arriba del escenario, todos ejecutan su instrumento, ¿eh? Es mentira que alguien por ahí llegue con pistas a tocar y todo eso, ¿no? Así es. Ahora bien. Nos ha tocado a nosotros ver. Claro, sí, a mí ya me ha tocado por ahí en algunas ocasiones. es algo chistoso, pero bueno, de cualquier forma se disfruta. Y bien, ni creas que te nos vas a escapar, Rodolfo Junior. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria. Ya nos contaste el orgullo que sientes de trabajar al lado de tu padre. La mayoría de los jóvenes pues, se les complica, máxima la edad que tienes, pero ¿qué hacías antes de integrarte a este grupo? Pues bueno, mi idea siempre fue estar con mi papá, porque desde, pues como todos los niños, ¿no? Cuando estás pequeño siempre quieres ser como tu papá, siempre es tu ideal, y qué mejor que hoy en día tenga la oportunidad de estar al lado de él, yendo a muchos lugares, conociendo a muchísima gente, estar dando la cara a la par de él. Eso es un gran orgullo. Bueno, pues es gratificante para mí estar aquí con él compartiendo muchos momentos, porque además acrecentamos esos lazos que hay entre padre e hijo. Y eso es muy gratificante, no cualquiera tiene esa oportunidad. Así es, eso que estás diciendo es muy cierto. Amigos, pues han de saber que aquí en la Ruta Latina también pues tenemos una fundación, que es la Fundación Betes Caballero, que le hicimos a nombre de mi mamá, y hemos estado en muchos grupos donde pues hay mucha vulnerabilidad. Es lamentable ver cómo existe ese desapego, cómo las familias están desintegrando, y es una forma, básica, fundamental, la familia, para continuar adelante, porque todo esto te llena de valores y es una cadena que vas teniendo con todos tus familiares para formar seres mejor, no importa la latitud donde sea. Claro, y como bien lo decía Cris, así lo estamos manejando también en la orquesta. Todos nos vemos como una familia, todos nos apoyamos, todos le damos el brazo al compañero para salir adelante, porque no nada más compartimos en el momento del escenario, sino que compartimos pues realmente la mitad de la semana con ellos, entre ensayos, trabajo, giras y demás. Y entonces, pues realmente aprendemos a querer a nuestros compañeros. Claro. Eso que estás mencionando es muy interesante y me gustaría dedicar un poco más de tiempo en el siguiente bloque, Rodolfo Junior. ¿Y qué te parece si nos presentas el siguiente tema? Claro que sí, el siguiente tema es igual en la Ciudad de México, del mismo concierto que ya les mencionábamos. Es el tema de Duele Más y es En Mi Propia Voz. Estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Quédate con nosotros. We'll be right back. porque sin ustedes no seríamos nada nosotros. Continuamos con todos ustedes y nos acompañan nuestros amigos de... ¡Cielo de Tambores, Nietzsche! ¡Ájale! ¿Qué tal esa energía que tienen? ¡Qué bonito tema! Duele más y pues lo interpreta nada más y nada menos que Rodolfo Ansaldo Jr. Así es, espero que les haya gustado y ya saben, cualquier cosa aquí estamos. Muy bien, ahora sí, cuéntanos algo acerca de la importancia que tiene para ti la familia. Híjole. Bueno, pues la familia la verdad es la base de todo realmente, porque ahí es donde aprendes valores, aprendes de confianza, aprendes de comunicación, ahí es, o sea, es el núcleo principal de cualquier humano, yo creo. Okay. Nos contabas en el bloque anterior que tanto dentro de la agrupación como fuera de ella, fuera de lo que es el trabajo, ustedes se comportan como amigos, como hermanos, con respeto. Algo que me gustaría señalar, amigos, a todos ustedes y que he identificado desde que tengo la fortuna de conocerlos, es que no hay discriminación. ¿En qué sentido? Siempre los he visto vestidos a todos con la misma calidad del traje, con el mismo corte, porque a veces eso es bien significativo. No sé, siempre hay alguien que a lo mejor no trae el saco del mismo color, o no sé, a todos se les ha dado. ¿Cómo es esa parte, Rodolfo? Pues mire, es algo medio complicado. En algún momento, cuando yo empezaba con la orquesta, un representante me dijo, no te metas con la orquesta, déjalos, porque si no te vas a echar encima no nada más tu familia, sino tienes que atender a 13, 14 familias. Y yo decía, pero ¿por qué? Si esa es la manera de trabajar y de trabajar para hacer las cosas bien, tenemos que estar y permanecer todos unidos como familia. Nunca le hice caso, gracias a Dios. Y pues mira, eso es algo que yo siempre caracterizo a la orquesta, ¿no? Que nunca vengan, o procurar, más bien, procurar no venir de negro. Así es. Siempre venir con un atuendo diferente y la orquesta venga un poco más cómoda a nosotros. Nosotros al frente, por lo regular, siempre venimos de traje. ¿Eh? O traemos nuestras guayaberas con nuestros tenangos. Ya nos platicarás más adelante esa interesante historia de los tenangos. Sí, de los tenangos. Y la orquesta atrás, por lo regular, viene algo un poco más ligero y más cómodo, inclusive para los percusionistas, que claro, son los que más... Pues es complicado. Con el saco, pues es imposible estar pegándole al timbal o a la conga, entonces... Oye, ¿y cuántos elementos son ya que lo mencionas? Pues mira, en total somos 14... ¡Wow! No, pues en el escenario. Por eso suena fenomenal. Pues sí. Una vez aprovecho también, porque ya es que luego se me cuatrapean las ideas, pues dinos dónde se van a presentar. Pues mira, ahorita próximamente, el día de mañana estamos en... O el día de hoy, que es cuando se va a transmitir esto, vamos a estar en Puebla. El sábado vamos a Hidalgo. El domingo estamos aquí en el Distrito Federal. Vamos a Xochimilco, a un bautizo ahí por Paseo Jaltocán, algo así Jaltocán, se llama, sí. El lugar. Y pues la próxima semana ya salimos de gira nuevamente y vamos a Tabasco a tocar para el sindicato de Pemex. Ah, muy bien. Y luego nos llevan a la alcaldía de Cancún, vamos a realizar nuevamente para allá unos eventos privados con ellos. Bien, ustedes me recuerdan, por favor, en el siguiente bloque que vamos a hablar acerca de los lugares donde se han presentado. ¿Qué les parece? Okay. ¿Sí? Bien, vamos a concluir con el tema de la familia. Es muy, muy amplio y muy interesante, porque es peligroso. Ya es lamentable que a una cierta hora aquí en nuestra bella Ciudad de México no pueda uno salir. Nos han pasado cosas impresionantes, afortunadamente hemos salido librados, pero ustedes como músicos que están de madrugada y demás, es muy difícil. Siendo breves, ¿qué significa para ti la familia, Rodolfo? Ya lo dije nuevamente. Bueno, pues la familia, como ya lo mencioné, es el núcleo más importante, porque es en donde aprendes valores y demás. Perfecto. Para ti, Jorge. Significa toda la familia, ¿no? Porque familia, más siendo la madre, significa todo para mí, yo creo que para todas las personas, ¿no? Que tenemos una madre. Así es. Rodolfo. La familia es el núcleo principal de la sociedad. Muy bien. Y gracias a eso, pues bueno, todas las familias que están en casa escuchándonos hoy estarán de regocijo. Y pues es el aquí y el ahora, amigos. Si tiene usted a la persona al lado, pues denle un abrazo, denle un beso, denle una palabra de aliento. Y pues, apapacho, escuchando el siguiente tema, ¿qué les parece? ¿Quién nos lo presenta? Ah, bueno, pues ahora, Jorge Cristian, por favor. O sea, le presento un número sabroso que se llama Gotas de Lluvia. Es de cantada por un servidor, Cristian. Ojalá les guste, para todo mi pueblo mexicano. Claro que sí, estamos en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Oh, Qué bueno que siga con nosotros, amigos, y les recordamos que estamos a través de Radio La Ruta Latina, musicagratis.website. Y pues continuamos con nuestros grandes amigos de Cielo de Tambores, Nietzsche, que estamos ya aquí calentando motores y pues estamos muy emocionados. Qué bonito tema que interpreta nuestro gran amigo Cristian, ya casi mexicano. ¿Qué siente Cristian cuando está en el escenario cantándole a los mexicanos? Pues siento muy bonito, ¿no? Por cantarle más que nada a la gente. A la gente que te admire como eres, que te admire la voz, que te admire que estás en el escenario. Se siente muy padre ser cantante, se siente muy padre cantarle al pueblo de México, porque el México, siempre he dicho, es el trampolín para todos los artistas. Muy bien que nos lo comentas, porque pues en realidad en parte así es. Pero déjame decirte también, Jorge, que nos hemos hecho como muy agudos ya los mexicanos en este sentido, y cada vez somos más exigentes y más en el género de la salsa y de la cumbia, y nos damos perfectamente cuenta cuando no son buenos músicos, cuando no le ponen empeño. Ya es muy difícil a estas alturas, Rodolfo, que nos den gato por liebre, y cuando vamos a los lugares de inmediato sabemos con quién asistir y con quién no, ¿sí? Entonces, pues bueno, hablando de estos lugares donde se presentan grandes grupos, cuéntanos, Rodolfo, ¿en dónde se han presentado? Pues mira, hemos tenido la fortuna de estar en la Plaza de Toros México. Sí. Hemos tocado en la Arena Ciudad de México. Bien, grandes escenarios. En el Lunario. Estuvimos en... Es que, gracias a Dios, en toda la República Mexicana hemos participado en ferias, teatros de pueblo. Hace poco los vi en televisión, ¿estuvieron? Sí, estuvimos en un programa que se llama Venga el Domingo en Azteca. En Azteca, bien. Y pues bueno, algo que, bueno, algunos sabemos, pero estamos seguros que otros amigos de otras latitudes, para quienes enviamos un cordial saludo, gente del Uruguay, la tierra de nuestro gran director de la radio La Ruta Latina Internacional, pues bueno, un saludo para ellos. Nuestros amigos chilenos nos escuchan mucho allá en Chile, en Puerto Rico, en Perú nos escuchan también mucho, y bueno, para todos ellos pues tenemos esta noticia. Bueno, para ellos va a ser noticia, y tú tienes plasmadas tus manos en el Paseo de las Luminarias. Sí, mira aquí, Plaza Galerías. Plaza Galerías, Plaza de las Estrellas se llama. Pues plasmamos nuestras huellas y ahí ya se quedaron para la eternidad y la prosperidad, como yo digo, porque pues en base a todo el trabajo que nosotros hacemos, que decimos lo que hace la mano derecha que no lo sepa la izquierda, y nosotros vamos a, en algunas ocasiones vamos a, pues a los asilos de ancianos, o a, muy bien, a los orfanatorios, o no sé, tratamos de ayudar a hacer muchas labor altruista. Claro. Y una de esas labores es lo que hacemos para los tenangos. Los tenangos son unos grabados que hacen nuestros indígenas de la Sierra Tepegua de Hidalgo. Y pues nosotros somos sus voceros de ellos y hemos podido darles voz, renombrando a estos grabados, porque se los están robando. Sí, marcas internacionales que los venden carísimos. Hermes y Elena Kovalin y otras grandes marcas europeas. Entonces lo que nosotros hacemos en nuestras presentaciones, el primer bloque salimos de traje y en el segundo bloque ya salimos con nuestras guayaberas. Ah, explicamos rápidamente qué es lo que significan y por qué. Y entonces eso nos dio paso a que la gente de Plaza de las Estrellas dijera, pues es que este grupo tiene una causa y está bien encausado y están ayudando realmente a alguien, y sin nosotros percibir de ellos ningún peso. Así es. Hemos llevado esta voz, la llevamos al Senado de la República y en su momento la llevamos hasta la Cámara de Diputados, y pues el señor Narváez nos hizo favor de entregarnos ese galardón. Que la verdad, y no es por nada, y pues no todos los artistas en México pueden decir que tienen plasmadas sus huellas ahí. Así es, y pues por una noble causa, claro, que te lo has ganado, se lo han ganado a pulso, porque pues bueno, aquí no engañamos a nadie, y la verdad es que hay mucha gente que pues sí, tiene que, por ahí, no en este lugar, pero sí otro tipo de galardones, pues tienen que dar la famosa mochada de la que ya estamos hartos todos los mexicanos, porque... No nos deja avanzar, La gente no pone el empeño suficiente porque se le hace fácil mejor dar dinero para que les den un premio por el esfuerzo no llevado a cabo, por aquella afán de querer sobresalir sin hacer el más mínimo esfuerzo. Y pues bueno, qué bueno que nosotros podamos tener la oportunidad de estar con gente capaz, gente que se une como familia, que hace a un lado el ego y que da el ejemplo, porque las cosas que están sucediendo en México, Rodolfo, no están bien, pero tenemos que iniciar nosotros ese cambio tan significativo. Y señora, señor, usted que nos está escuchando, si en este momento tiró a la calle un papel, recójalo, por favor, si va fumando y lo tira, apáguelo, lléveselo a su casa y tírelo, porque los demás no tenemos la culpa de que nos estemos quejando todo el tiempo de que las cosas no cambian, y los que tenemos que cambiar somos nosotros. Yo estoy muy contento y muy orgulloso, muy emocionado de que estén ustedes con nosotros aquí en la radio La Ruta Latina Internacional. Yo siempre apuesto por la unidad, que es la que nos va a sacar adelante a todos, porque ya es una necesidad, Y debido a que ustedes cuentan con esa gran calidez humana, pues tuvieron la oportunidad de que se acercara con ustedes un niño a cantar un tema. Sí, fíjate que en esta ocasión, en este concierto, pues estamos metidos nosotros en lo que estamos haciendo y concentrados, y de repente veo a ese niño, está baile, baile, baile, y volteo y sigue cantando, y volteo en otra ocasión y él sigue cantando las canciones y todo. Le digo, a ver niño, a ver, tráiganme al niño y súbanlo. Y ya entonces el niño subió, te digo, más o menos era entre 6 y 7 años aproximadamente, yo le calculo. Y el niño dijo, ¿cuál te sabes? Y me dice, prácticamente me dijo, la que quieras. Entonces le digo, a ver, súbete, canta. El niño se pone y puso a cantar y bailó. Bailó. Y todavía aquí uno de los muchachos le dice, arriba las mujeres, y hasta les volteaba las mujeres. No, hombre, fue la sensación. Yo creo que le dije, a ver, están despedidos todos estos, porque el niño se queda a cantar las canciones, porque las mujeres en general, y digo, el público en general, estaba vuelto loco con ese tema. Oye, me cedes el honor de presentarlo yo. Claro que sí. Ok, pues bueno, vamos a escuchar este siguiente tema que lleva por título Sin Sentimiento. Vamos a escuchar la voz de este niño que sin duda es un ángel y que tiene por nombre Emiliano. Estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Aquí ves el niño que está cante y cante. Súbete de ese lado, niño. Súbelo, súbelo. A ver, ya viene el niño. Fuerte el aplauso. ¿Cómo te llamas? Emiliano. ¡Órale! ¿Y sabes todas las canciones de Liche? Sí. ¿Hacemos que cante? Sí. Sí, a cantar, fíjense bien. Ya estamos de regreso. Pues un fuerte aplauso para todos ustedes. ¡Bravo! De verdad, 400 personas y no aplauden. A título personal, pues una gran felicitación a todos ustedes, porque pues se permiten vivir esto, porque pues yo creo que no hay que perder esa inocencia y ese niño interior. Pues mira, Fíjate que nosotros luego hacemos cosas que a veces nos critican los propios compañeros, ¿no? Porque dicen, oye, ¿para qué la dejaste que subiera? Interrumpe el tema. Sí. No tengo ningún problema. Oye, ¿por qué te bajaste? ¿Qué no ves que te pueden...? Pero no me hace nada. Así es. El domingo pasado, fíjate que estábamos tocando en la Colonia Obrera. Vi un video, estaba lloviendo. Y estaba lloviendo. De repente empezó a llover y fíjate... Oye, vi un video y estaba lloviendo. Y por coincidencia, ¿qué crees? Entramos, dos canciones. Y le digo, vamos a empezar. Cristian, la de Gotas de Lluvia. Y te lo juro, íbamos como a la mitad de la canción de Gotas de Lluvia y que empiezan a caer unas gototas. Y yo les dije al señor, oigan señores, ¿por qué no pusieron la lona? Que no, sí. Pues es que no les alcanzó el presupuesto. No, es que para que no dijeran que no había producción. Entonces ya empieza la lluvia, empieza a cantar. En eso empezó a llover y fuerte. Y entonces lo que hicieron la gente del público, subió una carpa de esas y entonces la fueron pasando hasta y nos la pusieron. Wow. Y bueno, pues así medio enconchados y todos empezamos, sí. Continuamos tocando. Y esto es real, amigos. Si se pueden meter a la página de Cielo de Tambores Nietzsche, ahí van a ver las fotos, porque yo lo vi y vi el video. Y entonces me decía una señora, bájate, y bájate, está lloviendo, pero ¿y qué? Yo me estoy mojando. Y dije, pues sí es cierto, ¿qué tiene ella? Ajá. Que yo no puedo hacer. Así es. Prendí mi celular y con cámara en mano me bajé y estuve cantando con ellas, con algunos estuve bailando y subí empapado, pero me escurría el agua. Yo levantaba el brazo así, sí, todo así, caía el agua del traje. Y entonces algunos, ay, qué payaso, ay, que no sé qué. Y yo digo, no, si la gente me está pidiendo eso. Claro. Y yo me debo a la gente. Pues lo menos que puedo hacer es, pues sí, te estás mojando. Pues qué bueno, ¿no? No. No, no. Qué no. Bueno. Que estás ahí, que te estás aguantando la lluvia, porque ellos sí estaban en plena lluvia. Así es. Además, eso es como un plus, porque, pues digo, yo creo que ya hemos visto en repetidas ocasiones que llueve, el grupo sale, y pues siempre yendo a la vanguardia, pero con esas cosas tan, tan significativas, porque pues en realidad la gente se siente muy bien, la gente se siente apapachada porque los van a ver a ustedes, porque les gusta, y no se siente desairada, Rodolfo Junior. No, pues la verdad es que la gente nos respondió al 100% y eso nos invitó a dar de más. Como les comentábamos, los instrumentos, ya llegó el momento en que el pianista tuvo que tapar con una lona su piano y pues como ya es tanto tiempo tocando, tantas horas de ensayo y todo, él es un gran maestro, sabe ejecutar muy bien su instrumento y entonces ya incluso sin ver estaba tocando las canciones. Wow. Abajo la bolsita. Abajo de la lona tenía sus manos y él seguía tocando. Pues eso nos habla de un gran trabajo previo a las presentaciones, ¿verdad? ¿Y cómo te fue en esta experiencia, Jorge Cristian? ¿Ya habías tocado bajo la lluvia? Bueno, así no fue una experiencia padre, ¿no? Porque tenemos que aprender mucho de este señor Sansaldo, ¿no? Que se bajó, Don Rodo se bajó y... Qué padre, ¿no? Que pues eso nunca lo había visto de él. Y eso te da a entender. Y ojo a todos los compañeros músicos, que nunca menosprecien al público, porque es el que nos hace y nos puede deshacer al momento. Oye, eso es muy cierto. Y Rodolfo, pues bueno, claro está que no vamos a decir nombres, pero sí están ahí sobrados algunos compañeros. Sí, muy sobrados. Y bueno, pues en el ambiente luego dice uno que hablan de más de los demás compañeros, y yo nada más lo único que pido es a todos la humildad. Claro, la humildad, todo. La humildad y la humildad. Sucede algo, Rodolfo. Nosotros estamos ya, la Radio La Ruta Latina Internacional tiene muchos años y volvemos a reiniciar con Ricardo Di Martino. Nuestro programa es joven. Y muchas personas me decían, Gilberto, ¿por qué no inicias? ¿Por qué no haces otro programa? Porque nadie nos hace caso, nadie nos pela, no nos quieren entrevistar y no sé qué tanto. Que en tal o cual radiodifusora nos cobran 10, 15, 20 mil pesos y todo. Bueno, ok. Se hace y les habla uno y quisieran como que ya tuviera uno un rating de 200, 300 mil personas, como que qué han hecho esos grupos para merecer eso. Y hoy, pues bueno, nos están escuchando ellos. Tenemos nada más y nada menos que a Cielo de Tambores Niche, que ha estado en grandes escenarios, y pues vienen con toda la humildad. Y yo creo que eso es un gran ejemplo para todos aquellos, para que después no se quejen, Rodolfo, que no los invitan o que... tantas y tantas cosas. Y bueno, pues se nos va el tiempo en la charla y ya otra vez ya nos están jalando aquí los cabellos Ricardo Di Martino, que nos vamos a corte. Gilberto presenta el siguiente tema. ¿Quién lo va a presentar? Bueno, el siguiente tema es el tema de una aventura para todas esas personas que, pues digo, ¿a quién no le gustaría tener una aventura realmente? Sí, a ver, otra vez. ¿Y qué tal si vamos a ese tema con ese famosito grito de una aventura? Una aventura es más bonita. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. No le cambien. Ah, pero eso es lo que dice. Así, ¿a quién no le gusta una aventura? Y no miramos, que el tiempo que tenemos. Con todos ustedes, amigos, transmitiendo desde la radio La Ruta Latina Internacional. Dense una vueltecita por ahí por las el Facebook de nuestros amigos de Cielo de Tambores. Sí, lo queremos, lo podemos decir. Claro, a ver. Sí, el Facebook es Cielo de Tambores Nietzsche y Cielo de Tambores Rodolfo Ansaldo, ANZALDO, y ahí nos encuentran, es contacto directo y atendemos todos sus mensajes y estamos ahí en contacto con nuestros club de fans y con todos nuestros admiradores ahí contestando todos sus mensajes. ¿Saludos especiales a alguien? Claro que sí, pues miren, del lado de lo que es Acapulco, Guerrero, toda esa zona, están nuestro club de fans, que es la presidenta y la secretaria, son la señora Maribel y la señora Tania Basilio, ella es la presidenta del club de fans, y la verdad es que vamos seguido a tocar y nos reciben muy bien. Un saludo para todas ellas y pues una gran labor que están haciendo, y pues luego cuando vengan aquí a Chilangolandia, pues con todo gusto las vamos a entrevistar para que nos hablen acerca de todo lo que, la trayectoria que tienen en ese club de fans. Y pues quieres enviar un saludo a nuestros amigos colombianos. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente de México, principalmente a la gente de Colombia, la gente de Cancún, la gente del puerto de Veracruz, la gente de Guadalajara, que son un amor, y la gente de México también. Okay. Este está enamorado de Cancún. Luego te platicaré. No anda perdido. Luego te platicaré. ¿Viste, porque... Pero viste los ojitos que hizo de Cancún. Sí, sí, no me dijo Cancún y nada. Y nada más volteó y se quedó pensando que sí. Un nuevo amor, ¿no? Sí, ¿verdad? Por ahí. Por ahí. Lo que le pasó a este Malumba, ¿no? Ya casi. Cuéntenos a ver el chisme. Kalimba. Ah, Kalimba. Ándale, entonces aquí tiene sus fans. Sí, no, lo que hacemos ahora, en algunos momentos de nuestra presentación, invitamos a las chicas a subir al escenario y siempre pedimos que sean mayores de edad, ¿no? O procurar que se vean, más bien también. Sí, mayores de edad, porque, hijo, no. Luego son muy aventadas. Oye, y si ya ponemos así como que de protocolo que suban con su credencial de lector. Pues casi, casi, hay veces que sí. Y el otro día subimos a una chica y dices, no, dice, sí, tengo 18. ¿Cómo crees? Dice, sí, dice, mira, ahí está mi bebé. Dije, ah, bueno. Entonces, sí. Es una niña, sí, cargando a otra niña. Y bien, pues estoy viendo aquí la lista de los temas que nos están presentando y no puedo evitar emocionarme mucho al leer el track número 8 de este CD de Cielo de Tambores Nietzsche. Sin sentimiento, perdón, ese es sin sentimiento, es el 8, pero el 7 es nada más y nada menos que Ana Milé. Y aquí en la colonia Providencia hay un sonido, Dimensión Latina, de nuestro amigo Pancho. No sé si siga tocando, no lo he escuchado, pero era una cosa impresionante al final cuando tocaban las trompetas, esas trompetas con su unidad racona, que las dirigían a los cuatro puntos cardinales para que nosotros nos diéramos cuenta que ya había dónde estaban tocando. Y ese pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, llegaba, que si había aire nos norteaba, porque íbamos llegando a otra colonia. Pero era impresionante porque era el grito de guerra, era como que ya empezó la fiesta. Cuéntanos. Pues sí, fíjate que ese es un tema muy bonito y que yo he podido interpretar con mucho sentimiento, de alguna manera, porque se lo dedico yo a mi hija, ¿no? Me imagino yo el platicarle a tu hija tantos anhelos y tantos planes que de alguna manera tú tienes con tus hijos y que llegue alguien, uf, y de momento todo lo que tú ya armaste es un circo, un castillo, llegue este cuate y con una palmadita, un besito, o un simple soplido, lo tira. Así es. Entonces, es algo así. Yo por eso cuando lo canto digo, le grito a mi jardín. Porque pues es algún algo que salió del maestro Jairo y, Jairo Varela, y que la verdad es realidad, realidad al 100%. Tan real, Rodolfo, como las estadísticas que en México señalan que 3 de cada 5 niñas que tengan un encuentro sexual quedarán embarazadas. A estas alturas del partido, es una voz de alerta, hay que alertarlos, hay que decirles, por favor, porque se trunca todo eso, esos sueños. Vamos, yo creo que todos tenemos anhelos, hemos estado hablando de la familia y les hablo a ustedes, hombres, porque hemos tenido la oportunidad de estar en muchas escuelas primarias dando clases de prevención de embarazo, prevención de enfermedades sexuales, no porque estemos promoviendo, caray, o sea, las estadísticas lo dicen. Un padre de familia tomó un paquete de condones y se lo dio a la hija para que lo llevara a la casa. La mamá se espanta, le dice, ¿cómo te atreves a darle eso a tu hija? Y le dice el papá con palabras muy, muy ciertas y muy sencillas. Dice, prefiero que lleve eso y no lleve otra cosa que pueda llorar durante la noche y que haga pipí. ¿Sí? Así. La verdad, sí. Y bien, pues bueno, sin más preámbulo, ¿qué te parece, Rodolfo, si nos presentas este tema tan significativo? Este tema para todas las hijas, de los padres para las hijas. Dios les bendiga, Ana Milé. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Thank you. aplauso fuerte por favor para todos ustedes. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros amigos, y ellos son Cielo de Tambores Nietzsche. Nada más y nada menos aquí en la radio La Ruta Latina Internacional. Y cuántos recuerdos, de verdad, híjole, mi hermano Jaime Marcelata, que en gloria esté, y yo sé que mi hermano está muy bien por ahí, éramos uña y carne. ¿Qué no hicimos, Rodolfo? ¿Qué no hicimos él y yo? Solo se nos adelantó un poco en el camino, pero luego me hacía pasar corajes porque pues a veces no había con quién bailar y nada más era la de Emily, corría y me ganaba el mandado y se ponía a bailar y yo nada más me quedaba viendo y luego le levantaba la mano como que para que me diera chance, ¿no? Y ya cuando ya casi se cansaba al último, ya me daba chance. Lo bueno es que nuestros amigos sonideros pues la repetían, ¿verdad? Otro cachito y vámonos otra vez. Y total que Ana Milé era de 10 a 15 minutos. Y eso era padrísimo, Rodolfo Junior, Jorge, Cristian, porque lo disfrutábamos. Yo recuerdo que tomábamos agua, bailábamos incansablemente 3, 4, 5 horas. En las esquinas había una llave de agua, una manguera, de donde sea. Ahí te hidratabas, te regresabas a la tocada y empezábamos otra vez a bailar. Porque pues, no nos alcanzaba para más. Esa es la realidad. Aquí no vamos a engañar a nadie. Pero qué bonito que pudimos nosotros estar en todos esos bailes divirtiéndonos. Y cuántos recuerdos llegan a la mente de todos los que estamos escuchando este tema y este programa tan, tan emotivo. En lo personal, ya nos contaste, Rodolfo, que significa mucho porque tienes una hija. Yo tengo dos hijos, tengo tres nietas, no conozco a mis nietos, conozco nada más a una, y están en Estados Unidos. Pero siempre quise tener una hija y siempre tuve como ese temor, ¿no? Que llegara ese intruso. Fíjate que fue algo bien. Sí, no me toques ese son. No, fue, fue algo bien chistoso. Porque fíjate que cuando nosotros estábamos esperando, por ejemplo, a Rodolfo, todos decían que iba a ser niña. Y luego se tardó 9 meses. Ay, además, pero ya ves que en los baby showers, que el anillo, que el cabellito y que no sé qué tantos juegos para ver qué iba a ser. Y todos decían que era niña. Yo les decía, miren, yo les voy a decir una cosa, ahí ustedes no estuvieron, y yo fui el único que estuve ahí, y yo no hice una niña, yo hice un niño. Y él va a ser niño, y mira, afortunadamente. ¿Sí? ¿Sí eres niño? ¿O de repente te dicen, no soy niña? No, soy bien, lo que es. ¿Sí escucharon, amigos? Bien. No, de eso, Gilberto, y si ustedes lo vieran ahorita, pone la pose. Y van a ver las fotos, ya vamos a empezarlas a subir ahí para que les den me gusta, miren acá, muy de azul y todo el rollo. Y pues bueno, para que vean que es cierto lo que les estoy diciendo, que los niños vienen muy uniformaditos, A los mismos zapatos. A los mismos zapatos y todo, perfecto, de charolazo, de esos quiero unos, de esos me quiero comprar unos. Por ahí en algún momento tuve unos zapatos de charol y, hijo, impresionante, cuando te los pones con un taxito así es sabrosón, te ves como dijeron antes, para irnos a pachuquear y luego que no nos gusta. Sí, vamos a aventar el charolazo ahí, pues total, ya Dios nos puso aquí y nos hizo bellos y guapos. Pues a darle, que es Toings, y de por sí, no es cierto. No, un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando y que gozan de por ahí aventarnos puñaladas por la espalda. No, no es cierto. Que no se dan. Que no, no. Borra eso, Di Martino, por favor. No, sí, un saludo. Así es. Y pues bueno, que se quede entonces ya ahí. Y pues bueno, coméntenos ahora sí ya de los planes a futuro, por favor. Pues mira, ahorita estamos Híjole, ¿qué crees? Sí. Que ya se nos fue el tiempo de este bloque porque estamos como entrados. ¿Qué te parece si los dejamos con la duda? Y mejor en el siguiente corte nos hablas acerca de los planes que tienen a futuro. ¿Quién me presenta el siguiente tema? Por aquí. Ok, este tema es Se pareció tanto a ti. Ellos son Cielo de Tambores Nietzsche. Continuamos. Recuerden que esta noche venimos dispuestos, chicas, a tocarles lo que quieran. Ustedes pidan. ¿Cuál quieren? Dice, va. Me ayudan a cantarla si se la saben. Dice. ¿Quién no dice una mentira? Conmigo. Por conservar. No se oye. ¿Quién no inventa una historia? ¿Por qué? Thank you. Y ya estamos de regreso con todos ustedes, amigos. Y híjole, si supieran el relajo que traemos aquí fuera del aire, amigos, que de verdad que se les antojaría venirse a dar una vueltecita para acá. Y pues nos estamos tomando así como que un tequilita transparente. H2O. Agüita pura, tecito, pura agüita. Aquí pura gente sana y pues bueno, algo que es muy importante. Fíjate, Rodolfo, que hace poco hice una semblanza de nuestros amigos los ex Xochimilcas, ¿verdad? Que fue un grupo muy importante. Viene a mi mente porque nos comentas que después de la primera presentación que salen ustedes de traje, después se atuendan. Ellos se atuendaban, pero uno de los elementos llegó por primera vez en estado de ebriedad. Y fue la última. La última. O sea, la primera y la última. En ese momento, de inmediato, fue despedido. Pues y es que aquí pasa lo mismo, ¿eh? Sí, o sea, eso de que les digo yo del tequila es puro cotorreo, amigos, porque aquí estamos tomando agua. Y hago mención de lo anterior precisamente porque es fundamental. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para que esto no suceda? Porque pues está duro, el ambiente jala. Sí, pues, como nosotros decimos, el público merece un respeto. Y parte de ese respeto es subirte íntegro, subirte en tus cinco sentidos, no, que no huelas alcohol, que huelas, o sea, bien, tu locioncita y todo, para entregar, bueno, o sea, en cualquier momento se acercan a las fotos y todo, pero también para hacer bien tu trabajo arriba del escenario. Porque no se nos hace justo que ya estuvimos ensayando cuántas horas en la semana y en el momento de la presentación, porque se te antojó echarte un alcoholito o algo, ya arruines el trabajo, y no nada más el tuyo, sino que es el trabajo del conjunto, o sea, de la orquesta como tal. Y precisamente, o sea, eso es parte de lo que está prohibido, de las reglas que están estipuladas en la orquesta, que no se toma, no se fuma hasta que no estemos ya en la casa. De hecho, pues precisamente para eso hacemos las convivencias y todo eso. Cuando claro, tenemos algún fin libre, nos juntamos como la familia que somos y convivimos. Así es, organización, amigos, organización. Por favor, hay tiempo para todos. Sí nos damos cuenta cuando el cantante, acaban de venir por ahí, no vamos a quemar a nadie, pero algunos internacionales, uno de ellos andaba ahí medio mal, y pues bueno, sí nos damos cuenta. Y no cobran cualquier cosa. Entonces, bueno, así sea gratis, o sea, lo que tú pagas, el respeto primero a la persona. Porque si no se respeta a la persona y la profesión, pues no va a respetar a los demás. Y si nos damos cuenta. O sea, nos damos cuenta y qué padre es ver la energía con la que sale el grupo, porque luego se ve el semblante cuando una persona está al 100% o está en estado de ebriedad. Y qué bonito es esa armonía, porque somos energía. Dicen, ay, Gilberto, ya te vas a poner con tus rollos acá filosóficos. Pero, pues bueno, ¿qué? Háganse su programa. Hermes Trimegistro. Sí. Hermes Trimegistro ya nos hablaba acerca de la vibración. La inercia es muerte, la vibración es vida. Nosotros, lo que entra por nuestros oídos se transforma en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y lo vibramos. Es la intención con las que hacemos las cosas. Ustedes han tenido la intención de llegar al público, creo que lo están logrando. Estamos en la recta final de este programa y a mí me gustaría que cada uno de ustedes nos compartiera algo de lo que no nos haya comentado y que quiera que el público, sus fans y sus seguidores se dieran cuenta, además de que nos cuenten las próximas presentaciones, los planes que tienen a futuro, alguna inquietud y que nos quieran contar el día de hoy. Pues mira, ahorita vamos a sacar el siguiente disco, que sería nuestro segundo disco, con temas inéditos, y al parecer van a venir 3 covers. Y pues agradecemos a los compositores que han confiado en nosotros para poder hacer estos temas en salsa, porque algunos nos los entregaron en balada y nosotros los quisimos hacer salsa. Y preocupados de alguna manera por la población en general, y vemos que no hay muchas canciones hacia la tercera edad. Viene un tema para la tercera edad. Oye, ¿qué te parece si hacemos un programa ahora que ya tengan ustedes esos temas? Claro que sí, en cuanto esté ese disco, te la traemos y te la presentamos aquí para que la chequen, a ver qué les parece. Claro que sí, y pues bueno, les recordamos, amigos, que este programa va a quedar grabado en el blog de la radio La Ruta Latina Internacional. Vamos a pegar el link en el Facebook de todos los integrantes de Cielo de Tambores Nietzsche para que ustedes lo puedan escuchar cuando quieran, o si alguien que no lo pudo haber escuchado, algún familiar, pues pueda escucharlo en el momento en el que así lo desee. Y bien, pues vamos con Rodolfo Junior, una conclusión breve, por favor. Pues bueno, agradecemos a nuestro amigo Barcelata por la invitación, por el espacio dentro de su programa y por permitirnos difundir un poco de lo que nosotros hacemos, de lo que venimos trabajando. Espérenos que venimos con muchos éxitos más, echándole ganas, trabajando para ustedes, para complacerlos y seguir y mantenernos en el gusto de la gente, que eso es lo difícil. Así es. Y bien, por aquí, Cristian. Nada más decirle a toda la gente que arriba las mujeres. Wow, ya vamos. Ya todas hay que quererlas, porque acuérdense que nosotros dependemos de una mujer que es nuestra madre. Y yo siempre he dicho, arriba las mujeres. Así es, muy bien. Y pues vamos a ceder un espacio al director de Cielo de Tambores Nietzsche, Rodolfo Ansaldo. Pues sí, mira, antes de que vaya yo al final, al remate, quiero mandarles un saludo a toda la orquesta. Y pues ahora sí que voy a empezar por las damas. Ahí tenemos nosotros una dama también en nosotros, que es Rosy Pavón, y el maestro Frijol, que Cali también nos acompaña, el maestro Arcadio Gallegos, Luisito Velázquez, nuestro director musical, que es Oscarín. Oscar González es nuestro director musical. Sigue Joel, que es nuestro bajista, también un excelente músico. Y de ahí nos pasamos a lo que es la sección de metales, donde el primer trombón es Jesús González. Y Erasto, segundo trombón. En primer trompeta es un joven, la verdad apenas tiene 18 años. Es muy bueno, es músico del conservatorio, igual mexicano. Y es Carlitos Holguín, pues gran amigo. Un saludo para todos ellos y pues en su oportunidad, y si nos es posible, pues también los entrevistaremos a todos ellos. Y pues ahí nos faltó, perdón, Barcelona, sí, nos faltó pajarito ahí en la trompeta, y al buen trombonista, Misael. Misael se llama como chango, de cariño le decimos el chango. Fíjate, Misael como mi hijo, Misael, y el chango, yo tengo una hermana, Marisol, que nos está escuchando, que le dicen la changa maranga. Ella era de una manada de chimpancés que estaban en el Congo, y ella se perdió, y pues andábamos nosotros ahí de safari, y pues no la trajimos. Sí, y ya nos encariñamos con ella, y cayó bien, y ya, y aquí está con nosotros la changa maranga. Bueno, pues estamos muy contentos, muy agradecidos con el favor de su presencia aquí en Ritmo, Sabor y Salsa. Un agradecimiento por parte de todos los que hacemos posible la radio La Ruta Latina Internacional, a todos nuestros amigos latinoamericanos, del Caribe, de la Unión Americana, todos los que cada vez se suman más a esta bonita tradición del baile, de la música, de la información, de las sorpresas, de las entrevistas. Y a ¿qué nos faltó? El saludo a nuestro representante Juanito Pimentel de las flautas de la colonia Romero Rubio. Ahí mandamos un cordial saludo porque es el apoyo ahí, y él es nuestro manager, nuestro amigo, nuestro consejero. La verdad, le agradecemos mucho ahí a Juanito Pimentel. Un saludo para él desde aquí, y qué bueno que esta persona esté ahí con ustedes. ¿Alguien más nos faltó? ¿Ya nadie? Ya, bueno. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio, y agradezco en la producción a Ricardo Di Martino y la voz proporcional Angélica Aceves, y los dejo con este tema, Sin Sentimiento. Hasta la próxima. Ellos son Cielo de Tambores Nietzsche. Soy libre de estar en el pecho. Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina.